Has dejado olvidados tus mocasines, tus yoyos, tu falda de cascabeles, tu poncho, tus risas, tu reloj. Has dejado en la puerta tu bata de lana. Has dejado esparcido tu olor en la cama. Y en el salón me dejaste uno de tus pendientes. Y en el baño junto al mío el cepillo de dientes. Y tus lentillas, tu esponja, tus mallas, tu colonia de niños y tu toalla. Te has olvidado todas estas cosas, pero te has llevado todo. Has dejado tu cabas, tu cuaderno, tu máquina de escribir, un libro de Galeano, tu taza del té y el beso de Clint. Has dejado de nuevo la estufa encendida. Has dejado lloviendo la ropa tendida. Y en la cocina han quedado un montón de rosquillas. Y esa cuchara que era nuestra favorita. Me has dejado tus alas, tus fotos y una luna cubierta de polvo. Te has olvidado todas estas cosas, pero te has llevado todo lo demás. Todo lo demás. Todo lo demás. Todo lo demás.